Bueno, ¿la copa está servida? Quiero una botella de vino tinto para beber. Si voy a... Ahora sí, Ahora sí, señoras y señores. Damas y caballeros, como decían hace dos siglos atrás, en grandes del rock nacional, hoy tenemos la visita de quién, Leo, a ver. Estamos con los Leones. Hola, Sergio, Simonio. Hola, señores. ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Bueno, falta el pollo. Falta el pollo, pero estás vos. El pollo está en Wuhan. ¡Epa! ¿Cómo está con...? ¿En serio? ¿El pollo se nos perdió? El pollo está, se quedó en Wuhan. Desde que se empezó la pandemia quedó allá. Sí. Incomunicado. Claro. ¿Qué pasó? Aparentemente comió un murciélago en mal estado y... Ah, bueno. Después de eso no se volvió a comunicar. Qué personaje. Bueno, le mandamos un abrazo enorme. Bueno, Carlos, audiencia de Rexol Radio. Bueno, ahora vamos a nombrar también a las radios que nos están transmitiendo. Estamos a través de la 94.1, a través de www.rexol.com.ar, en donde pueden acceder no solamente a la audición en audio, sino también pueden ingresar a nuestro canal, a Rexol.ar, en Rexol TV. Estamos saliendo por imagen y por audio, que estamos chequeando, está todo perfecto. En un ratito vamos a estar saludando a todas las emisoras que nos acompañan en cada transmisión de esta. Bueno, Sergio, ¿cómo te están tratando estos tiempos? ¿Cómo estás tanto tiempo? Un florense casi, tantas veces que has ido a las flores. Sí, la verdad que sí. Unas cuantas. Nos sentimos muy cómodos, pues ya llega un momento que te sentís como cambio de barrio, ¿no? Como estar en el barrio de al lado. Ya conoces todo ahí, todo de cómo funciona, dónde están las estaciones de servicio, dónde tenés el kiosco, dónde tenés el restaurante, dónde está la laguna. Tenemos una anécdota ahí con la estación de servicio, Sí. Que la vamos a hablar un rato. Cada vez que fuimos nos llevamos varias anécdotas. Nosotros no, pero tenemos una en común nosotros dos, con el pollo. Con el pollo. Bueno. Sí. Hablando de estaciones de servicio, pero la vamos a dejar después. Bueno, Sergio, ¿cómo te están tratando estos días en estos tiempos de pandemia? Mirá, la realidad, bueno, como todos los músicos, yo creo que, creo que hay un silencio de los músicos, pero en realidad la estamos pasando muy mal. Sí. Digamos, estamos pasando mucho peor de lo que parece, porque, digamos, más allá de que hoy todo el mundo está haciendo, digamos, estamos, creo, por lo que veo yo en redes, todos laburando mucho en el tema de composición. Haciendo por ahí, grabando en sus casas, haciendo música, bueno, haciendo streaming, lo que sea. Pero la verdad que no sé, qué sé yo. A ver, yo creo que igual, digamos, el no poder moverse libremente ya te genera algo que, por más que estés encerrado, listo, ya llega un determinado tiempo en que vos decís, bueno, listo, está fenómeno. Me ha pasado a mí. Quedé encerrado durante un tiempo y decís, bueno, a ver, aprovecho, compongo, toco, etcétera, etcétera. Bueno, llega un momento que ya sí, bueno, va. Claro, hiciste 50 discos en tu casa. Ahí sí, no, llega un momento que no das más, digamos. Claro, no, pero la impotencia de que vos... Una persona que me muevo mucho, ¿viste? Uh-huh. Me gusta moverme. Claro, pero la impotencia, digo, de que vos generás cosas, generás canciones, temas, pero no tenés a quién mostrárselas. Y no es lo mismo que suene en las redes que suene en un show. No, por supuesto, Carlos, por supuesto. Aparte, vos pensás que es como decimos también con muchos colegas, ¿no? Que hoy la gente, es tanta la data, ¿no? La información que hay en las redes, que la gente tampoco se toma el tiempo por ahí de escuchar una obra, ¿no? Claro, no, es verdad eso. Entonces el laburo que lleva por ahí una grabación o un álbum o un tema es mucho laburo. Sí, sí. Y el otro día... La cultura cambió, ¿no? Sí. Entonces vos fíjate que por ahí te pican un tema 20 segundos, 30 segundos, y por eso están diseñadas también las redes así, digamos. Vos subís una historia, te dura 15 segundos, más de eso ya ellos dan por sentado de que, digamos, de que esas cosas, más de un minuto, bueno, tenés que pasar ya, digamos, a otra pantalla, ¿no? Claro, el otro día vos sabés que casualmente, el viernes pasado, hace una semana atrás, estuvimos con Rubén Goldín, él está en las afueras de Escobar, de la Trova Rosarina, el gran Rubén Goldín, y nos comentaba lo mismo, ¿no? Bueno, y el tener todo rápido ya, y la gente no bancarse, eso, según, es como que todo es una vorágine, pasa tan rápido, este momento está pasando muy rápido, ¿no? Y bueno, ahí vuelvo a traer esa frase que vos decías recién, y bueno, ya contanos un poquito, vamos a entrar un poco ya de lleno en lo que fue, ustedes que todavía están vigentes, ¿cuántos años ya de los Leones, Sergio? Y 21 años, claro, 1999 se formaron ustedes. Sí, creo que éramos, yo era como un pibe, porque a los 20 años sos un pibe. Claro. Tenía 20, 21 años. Y bueno, pasa así como pasa la vida, ¿no? Cerrás los ojos y bueno, y de repente te encontrás que pasaron 20 años. Es difícil, ¿no? Todas las bandas llegan también a, digamos, ese es uno también de las cosas que a uno, digamos, que no te das cuenta, pero después cuando llegás a o mirás el camino hacia atrás, decís, ah, bueno, hemos llegado con mi hermano, por lo menos, que no es fácil tocar con un hermano, porque todo el mundo por ahí se piensa que es más simple, y por ahí desde un punto de vista artístico quizás haya una conexión mejor, claro. O más rápida, pero bueno, después nada, convivencia durante 20 años, después de los 20 años de infancia, 20 años más de laburo, ¿no? Juntos. Claro. Bueno. Aparte, bueno, cuántas cosas, en el camino han regresado, infinidad de shows. Sí, muchos. Telonearon a Papo, La Renga, Ratones Paranoicos, Memphis, Charlie, Ataque, Guasones, BT. Sí. ¿Cuántas historias? Sí, y después, bueno, después hacíamos, no sé, durante muchísimo tiempo hicimos mucho, digamos, para sobrevivir de la música. Cuando empezamos sí, a hacer shows, para, digamos, tocábamos durante la semana, ¿no? Hacíamos, cuando arrancamos hacíamos shows de clásicos de rock, lo que sea, que eso después también se vio reflejado por ahí en influencia o en el disco que hicimos homenaje, por ejemplo el disco de los 15 años que hicimos, versiones country de clásicos del rock, pero versionados country, ¿no? O algunos rock, y los versionamos todos en castellano de nuestros ídolos, ¿no? Lo que fueron nuestras influencias, obviamente hubo que resumir porque... Clásicos del rock y country, así se titulaba, sí. Así titula ese disco, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, hubo que resumir, porque como decís vos, si vos me decís los Beatles, también fue una gran influencia, pero bueno, había no podés hacer un disco de 60 artistas. Claro, una claro, bueno, y de pibe, ¿qué escuchabas, Sergio? ¿Cómo llega el rock a tu vida? Mirá, ¿Qué fue lo primero que escuchaste? El rock llega a casa por el pollo, porque en realidad en mi casa lo que se escuchaba era música clásica, mi vieja profesora de música clásica. Ah, mira vos. Mi viejo folclorista, le sí, gustaba mucho tocar folclore, así que bueno, igual, mi abuela pianista de tango y música clásica, etcétera, así que nada que ver. Así que bueno, lo primero que llegó a casa, en realidad lo primero que escuché fue un disco, un vinilo de Joan Jett. Epa. Eso fue. Ah, mira. Casi al mismo, sí, un vinilo, que una cosa. Bueno, imagínate, I Love Rock and Roll traía ese vinilo, claro. Terrible. Y después, bueno, año. Simultáneamente empezaron a llegar Queen, y después, bueno, cosas de metal, como estaba, no sé, Iron Maiden, a Quad Riot, Twister. Después el pollo trajo cosas de riff, y cuando trajo cosas de riff y AC/DC al mismo tiempo, en esa época empezás a indagar hacia las raíces. Claro. Entonces, Sergio, ¿y qué pasó? Claro, ¿y qué pasó en la casa que vos te apareciste con el tema del rock y vos contabas que, bueno, había folclore, clásico, otros estilos? Sí. ¿Alguien de la familia te dijo, no, Sergio, nosotros vamos por otro lado? No, mi vieja sí le gustaba mucho Queen, ¿viste? Eso estuvo aceptado desde el principio. Pero espectacular, entonces. Queen, claro, es que la música de Queen es tan hermosa que difícil que no sea aceptada por alguien que aunque sea no sé, no puedes por ahí no sos fan, pero no podés negar que lo que estás escuchando es agradable. No, de primeras. Es como los Beatles. A mí me pasó lo mismo, digamos, con los Beatles. A mí no me gustaban los Beatles, digamos, sí. Cuando era chico, después entras en la boludez esa de Rolling Stones, Beatles, ¿no? Yo entré en esa época. Ahora no sé, viste que cambia todo. Ahora todos seguimos, ahora los chicos, por ejemplo, siguen todos a todas las bandas. Antes había como una rivalidad bárbara, había de tribu. Entonces, bueno, yo era más de los Stones. Pero bueno, después con el tiempo, también cuando me dediqué por ahí más también a enseñar, yo creo que los Beatles fue una de mis herramientas fundamentales para enseñar guitarra, ¿viste? La verdad que todo, ¿no? Porque los Beatles es una banda que tiene desde armonías vocales hasta ritmos complejos. Las hicieron todas los Beatles, todas. Sí. Tenés la canción, tenés la psicodelia y tenés la complejidad musical y tenés, digamos, aparte el sonido característico que tenían los muchachos en esa época. Tremendo, un sello. Claro, sello. ¿Y cuál es, Sergio? Eso es lo que se busca, ¿no? En realidad todos buscamos dentro de ese supermercado donde estamos ahí de latas, trata de tener una etiqueta que sea distinta. Claro, y Sergio, ¿cuál es la canción por ahí de los Beatles que primero puede llegar a sacar un alumno que recién se inicia con la guitarra? ¿Qué es lo que más fácil le resulta? Creo que es la primera canción que se puede enseñar, es Love Me Do. Claro. Porque tiene tres acordes. ¿Qué? Y nada, va cambiando muy fácil y con acordes que están cerca a la mano. Entonces es lo primero que... Y bueno, después ya de ahí para arriba tenés lo que quieras. Sí. Si querés aprenderte todos los acordes que hay en la guitarra, puedes estudiar los Beatles. Ah, impresionante. Bueno, volvemos a la banda de ustedes, que acá es lo importante. Contanos cómo están trabajando hoy con esto de las redes, porque el disco físico se vendía solamente en los festivales, en los bares y demás, pero ya no hay posibilidades. ¿Cómo sí. se están manejando con eso? Nosotros igual siempre los discos los manejamos por Mercado Libre y bueno, y a través de las redes, ¿no? También se van contactando y bueno, buena tenemos algunas casas como Locuras, eso que los venden. Claro, eso es importante, porque eso, hoy pero el disco sí, físico es una reliquia, algo como... El disco es una reliquia, pero sabes que se venden discos, claro. Y piden... Y a veces piden, qué sé yo, ponerle de, no sé, de a 10, 15 discos, qué sé yo, van para una provincia. Y así, y van de a otros 10, ponerle para la Patagonia, y se venden. Es decir, sí. Hay gente que todavía que los compra y que le da un valor. Claro, cuando yo digo que es una reliquia, me refiero más a que el coleccionista, el amante de la música... Y el que tiene un buen sistema de sonido, quiere el CD, no quiere un MP3, un comprimido donde perdiste graves, perdiste un montón de cosas. Es totalmente diferente. El tema es que los chicos de hoy, obviamente, Spotify es tremendo, ¿no? Perdón la propaganda, pero... Sí, no, y los viernes trabaja como Netflix, son las fechas de estreno. De hecho, hoy hubo varios estrenos, entre ellos, bueno, Banda Los Chinos. Claro, no, que viene, sí, lo conozco. Es como que es un pantallazo, volvemos al principio, ¿no? Es como que decís, bueno, salió hoy, lo escuchaste, picaste dos o tres temas y ya por ahí te olvidás, por ahí queda, ¿no? Lo pones en favoritos o algo y queda, pero... Sí. Pero es tanta la información, Sergio, yo recuerdo que costaba tanto conseguir música antes. Nosotros sí. Principalmente, bueno, yo ahora estoy viviendo en Buenos Aires, ¿no? Así todo tampoco hay muchas disquerías, ya casi no existen, salvo en Capital Federal o en alguna zona, ¿no? Pero por lo menos yo particularmente que estoy en Quilmes, disquerías creo que hay una y está, bueno, ya con todo esto no abrió desde la pandemia, ¿no? Pero ese valor que le dábamos inclusive a un cassette, ¿no? Porque a veces no podíamos, no teníamos guita para comprar un disco, ¿viste? O para grabar un compact cuando llegaron los 90. Por empezar que no había, es decir, hubo tenías el vinilo, que estaba buenísimo el vinilo, pero bueno, traía muy poco material, pero lo que estaba bueno era que traía el arte. Claro. Muchas veces traía el arte adentro, y era ese plus que estaba buenísimo. Bah, yo, cuando era chico, no sé, había esos discos de Maiden que, no sé, era, abrilo por favor, que quiero ver cuál es el dibujo que venía adentro, ¿no? O las fotos de los discos de Deep Purple, o no sé, o... el arte de tapa era buenísimo. Se perdió después con el cassette, porque en un momento se volvió a perder y después volvió con claro. el CD. Eso arte, es arte de tapas, ahí coincido con vos. En Iron Maiden fue una de las bandas pioneras en hacer grandes discos con artes de tapa, y otra también, Yes, John Anderson también. Igual yo tengo una columna. Y ahí hay muchas bandas, ¿no? Una pequeña colección así de vinilos y antes también, ojo que no sé, había cosas de Neil Young, etcétera, que sí, había... sí, te tiré dos ejemplos, ¿no? Que bueno, sí. Yo por ahí voy más para el lado volado, como fue la época por ahí, hablando de Argentina, la época del Flaco, ¿no? Cuando hacía cosas con Pescado Rabioso, con Invisible, él mismo se diseñaba las tapas, ¿no? Era algo que no tenía explicación, sí, como, pero bueno, eso era, va más allá del talento musical, el talento a la hora también de desarrollar la presentación de un disco, ¿no? Era un combo. Claro, claro. Hoy por ahí eso ya está todo apuntado, digamos, a lo visual en el video. Exacto. Y bueno, qué sé yo, van cambiando las épocas, hay que ir reinventándose y adaptándose. Es así, digamos, puede traer un poco de nostalgia, pero la rueda sigue, así que si te quedás quieto te pisa. No, es verdad. Bueno, sí, totalmente. Hagamos un parate acá. ¿Por qué? Porque esto se trata de historias y canciones. Y vamos a escuchar, primero vamos a escuchar completo el tema con el cual te recibimos. Y bueno, después vamos a seguir conversando otro rato y tenemos un par de canciones más. Porque está bueno esto de mezclar las historias con las canciones, pero también tenemos que poner un poco de música. ¿Nos aguantás, Sergio? Sí, cómo no. Dale, cuando volvamos nos vas a contar acerca de Vino Cabernet. Estás escuchando Grandes del Rock Nacional por Raxol Radio 94.1 MHz, www.raxol.com.ar. Raxol Radio 94.1. En esta primavera 20, no te cortes, seguinos. Teléfono 2244-46-2008. WhatsApp 2244-46-2008. Primavera 20 distanciados. Temporada perfecta. Estás escuchando Grandes del Rock Nacional por Raxol Radio 94.1 MHz, www.raxol.com.ar. Muy bien, 9 de la noche, 32 minutos, seguimos avanzando. Bueno, la banda invitada del día de hoy hace canciones como esta, con una fuerza tremenda. Yo los conocí en Las Flores, ¿cuánto hace? Una pila de años. ¿Cuánto hará, Leo? Bueno, este disco, Sergio, si mal no recuerdo, se grabó en 2005. Rock and Roll fue, ¿no? Primero grabaron en 2002 un EP, con el que fueron galardonados como banda revelación del evento 30 años de rock nacional. Después, en 2002, editaron EP volumen 1. Y en 2005 podríamos decir que fue el disco oficial de ustedes, ¿este? Claro. Sí. ¿Completo? Sí, sí, porque en realidad fue el disco, este fue el disco, digamos, que hicimos más seriamente, digamos, sí. Ya en cantidad de temas, en gráfica, digamos, lo que estamos hablando, arte de tapa, sí. Y en tratar de llevarlo a la gente, entonces, digamos, más masivamente, ¿no? Entonces ahí lo digamos, fue la época en que salíamos con el micro, digamos, a todos lados. Y nos llevamos las cajas con discos y los vendíamos en cada show. Y aparte, bueno, después vendíamos por todos lados, donde podíamos, casas de música de barrio, donde se podía, se iba, claro. Y se llevaban y se vendían. Y ahí se fue conociendo la banda, digamos, fue un trabajo de hormiga de 20 años. Claro. ¿Por qué el nombre de la banda? Sí. ¿Cómo, Carlos? No digo, ¿por qué ese nombre para la banda? Los Leones, en realidad era más largo el nombre. El nombre era Los Leones de Judas. Ah, mira. De un libro de guerra de la segunda. De la segunda. ¿Por qué le quitaron el Judas? Y en algunos claro, no fue bien interpretado. No fue bien interpretado y después por otro lado que era largo y aparte todos cuando empezaron a corear que tenemos. Ahí tenemos algún material de los comienzos filmado que estaba sí. Viendo y sorprendido porque aparte lo que me sorprendió es que apenas empezamos medianamente ya nos fue bien digamos para lo que es el under, ¿no? Bueno y todo el mundo uh-huh. lo que coreaba era Los Leones, ¿no? Digamos, claro, abreviado. Sí, entonces dijimos bueno en Las Flores cuando porque Carlos recién decía ya unos cuantos años. Ellos llegaron, si mal no recuerdo, en el segundo festival de Las Flores Rock. El primero fue en 2006 y el segundo fue en 2007, en el cual yo formé parte de la comisión. Estaba por ese momento, en ese entonces, en Cóndor. Y la primera nota que, bueno, que cuando ustedes llegan, recuerdo el bondi. Todavía el bondi está y esa sorpresa de haber estado en el Vasco Basterrica. ¿Vos sabés lo que es, Carlos? Subir al bondi, digo, bueno, Los Leones. Yo ya había... escuchaba material por intermedio de un amigo. Después, bueno, Pollo gentilmente me regaló el disco, que fue difundido por muchos años en la radio. Después me acercaron otros discos, los chicos. Les mando un abrazo a Julián Rey, a Martín, a la familia Rey, a Daniel. Bueno, ellos son fanáticos de Los Leones, tienen todos sus discos. Bueno, y ellos me iban, Martín, después estaba también Julián, Santiago. Bueno, ellos son músicos también. Locales de Las Flores y ellos me iban acercando material. Bueno, el helado también, le quiero mandar un saludo al helado Ruiz que está allí en la costa también, volviendo con su ciclo al Rojo Vivo y también haciendo radio también. una persona también muy, muy allegada a ustedes. Sí, muy amigo. Y, muy amigo. Sí, sí. Bueno, la pregunta, ¿todavía el Bondi está? El Bondi, sí, está. Está, está. Sí. Pero bueno, digamos, la historia con ese Bondi es que, bueno, hay que mantenerlo, ¿no? Un Bondi. Claro. Más para seguir vestido. En ese momento estaba muy aceitado. Ajá. Y bueno, digamos, todo el tiempo, era todos los fines de semana íbamos a tocar al interior. Oh. Habíamos tejido una telaraña, digamos, de contactos a teléfono. Y lo que era en ese momento, sí, lo único que había. Sí, celular era muy poco. Sí, celular recién había salido. Claro, cuando arrancamos, bueno, una de las cosas que hacíamos era juntarnos con uno de los, con el baterista, y empezamos a llamar. Todos los viernes nos juntábamos, sí, cervezas a la tarde, y empezar a llamar, a llamar, a llamar, a llamar. Y sin ser nadie, con ese demo de cuatro temas, nada, ya nos pedíamos, digamos, un cachet, ¿no? Claro, que, claro. Bueno, algunos decían, bueno, sí, pero no sé, ¿qué es esto? ¿Qué sé yo? Bueno, nosotros la vendíamos con todo. Ustedes vean la banda y no se van a arrepentir. Bueno, y gracias a Dios, medio que, bueno, nos resultó, el verso nos resultó. Porque siempre a donde fuimos, después nos volvieron a llamar. Así que, bueno, igual estábamos muy confiados de lo que hacíamos. Estábamos confiados de... Inconscientemente estábamos confiados de que era bueno las letras y la música. Y que había un futuro. Digamos. No, pero aparte suenan bien, sonaban, es decir, en los inicios ya sonaban bien. Las letras interesantes y todo daba, era, sí, quedaba cuadradito ahí, redondito. Sí, sí, sí, no, digamos, no es nada rebuscado, digamos. Sí. Digamos, si lo ves así, Los Leones es simple, digamos. Empezamos haciendo boogie y rock, que era, uh-huh, algo fácil, y las letras que componía el Pollo en ese momento, todas las letras eran para mí, que bueno, eran excelentes. Uh-huh. Bueno, Sergio, ¿vos participabas también de la composición de los temas o Pollo es el compositor? De las letras, al principio las letras, eso eran el 90% del Pollo. Yo sugería alguna palabra, algunas cosas o alguna parte musical, y después íbamos algún tipo, una metáfora por ahí que podía, sí, sumar. Sugería, y después, bueno, nada, la parte musical sí, ya era más mi plano, lo que son, digamos, no las bases, sino toda la instrumentación. Mm-hmm. Claro. Y a medida que fueron pasando los discos, cada vez fui tomando ahí, lo fui empujando cada vez más al Pollo hasta emparejar la situación. Bueno, yo te pregunto, Sergio, desde los inicios al presente, ¿no? ¿Dónde notás una mayor evolución de la banda? ¿Con qué obras? Mira, yo creo que fue rápido, como todo lo que te digo, digamos, pasamos de un demo a ese, pasa rápido, así como te digo, como pasa la vida, ¿no? Grabamos un demo que fue, bueno, vamos a grabar algo, pasamos a ese disco, que lo grabamos medio en tiempo récord, pero en un buen estudio de grabación, pero en tiempo récord, y después cuando hicimos ya Leones Vagabundos, sí, digamos, no solo hubo, cambiamos la formación ahí, porque, digamos, el baterista se fue a vivir a Estados Unidos y el bajista se fue a vivir bastante lejos de lo que estábamos, no me acuerdo ahora nosotros, pero se fue a vivir muy lejos. Nos quedamos con todo el disco ya terminado, digamos, en composición, y sí, ya estábamos en conversaciones con el dueño de Estudio Panda, con Crochil. Y él mismo nos dijo que ya le había gustado el disco 1, nos dijo, yo tengo los músicos para ustedes. ¿Y este disco Vagabundos fue nominado a Mejor Disco de Rock Nacional por agrupación, sí, de medios independientes, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvimos ahí, creo que no sé si salimos segundos o... ¡Qué copado! Sí, sí. Bueno, ese disco, bueno, ahí ya te digo, con esos músicos que nos sugiere Crochic, sí, que era la banda que se había separado del Negro García López, Andrés Dulcet en bajo, claro, y Pablo Maturana en batería. Claro. Mirá vos. Ensayamos los temas, no sé, creo que un mes y medio, y entramos a grabar al estudio. El querido, el querido negro García López, bueno, claro, es de la torre de Charlie García, tanto tiempo, tantos años, ya creo que hace ya unos 6-7 años ya que se nos fue. Sí, este, claro, así que claro, bueno, que, y bueno, heredamos esa base aceitada. Así que fue el cambio de una banda que veníamos tocando durante ya mucho tiempo, pero cambiamos a una base que ya venía aceitada, es decir, bajo y batería venían tocando juntos con el sí, negro. Entonces, nada, fue montar la carrocería sobre el chasis y el motor y salimos con todo. Claro, dale. Bueno, Sergio, bueno, la evolución fue así, fue muy rápida. Sí, no, contanos algo sobre, antes de seguir compartiendo un poquito más de música, ¿cómo aparece Vino Cabernet, que es el tema que usamos para recibirte y el que escuchamos completo recién? Bueno, Vino Cabernet, en realidad siempre lo contamos esto. Nosotros somos bebedores de vino. No sé si se nota la cara, pero somos bebedores. Tinto, de tinto, blanco. Tinto, ah, tinto. Tinto y Cabernet. En alguna natural ocasión, ¿te permite? Sí, por supuesto. Por supuesto, claro, natural, y si es posible, bueno, nosotros, digamos, el tema justamente es por eso, porque todos, viste que acá todo es el Malbec, uh-huh, y a nosotros sí, todavía nos copa así, vino fuerte. Vos sabés que, no sé si sabés de alguna historia, pero bueno, yo tenía un amigo en otro lugar de trabajo, que tomaba el vino, lo calentaba, Carlos, se juntaba en el arroyo, iba a pescar al arroyo del Canal 11. Vino tinto, y se usaba mucho antes. El vino tinto, por supuesto, sí. Y lo ponía al lado del fuego mientras se iba haciendo algún asadito. Yo digo, ¿cómo puedes tomar el vino caliente? Bueno, yo he tomado una copita de vino, pero sí, calculo que quedaría dado vueltas. Pero bueno, vos lo ves, no se le notaba, así que... Estamos bien. No sé, bueno, yo creo no sé de historia alguna, ¿no? Es la bebida espiritual. Claro. Es la bebida que nos acompaña también tanto como la cerveza, pero bueno, el sí, vino tiene algo especial. No, y aparte que también está recetado por los médicos. También beber sí, una copa de vino o algo, eso te lo puede decir cualquier médico. Bueno, pero sí, el tinto está bendecido, ¿no? Es el vino de que toma el cura. Qué bueno. No, depende de qué vino también, ¿no? Aparte de que lo dijeron los médicos, bueno, ahí sale. Que nunca. Acá me acotan. Viste que es un poco egoísta el cura, porque a vos te pone agua en la fuente a la entrada, pero él toma vino después. ¿Quién te acota, Carlos? No, está la Norma, está acá y sabe el nombre del vino de la misa. Misal, dijiste. Ah, muy bien. Sí, sí. Muy yo, la verdad que ese dato no para lo Norma tenía. Y para las niñas. Norma, que sí, está en la producción. Ya tenemos que nombrar productora de logística de tu lado. Y también, bueno, de nuestro lado también tenemos que nombrar a Lite Graciano. Le mandamos un abrazo a Lite, que nos está escuchando. Lite, un maestro. Lorena Aguilar. Lite, bueno, que nos acercó todos los contactos, de bueno, empezando por el reloj, con Zavala, Fresa, hasta llegar a Claudio Puyó y a todos los artistas, los muchachos y las muchachas, chicas y muchachos, diría el Flaco Spinetta, que nos han acercado, bueno, después trabajando con gente de México. Le mandamos un saludo a Lorena Aguilar, que nos está mirando a través de Raxol TV, Carlos, pronto vamos a estar con Meteora y con otra banda que ahora te la voy a nombrar después, de México también, porque tenemos artistas. Cuando estamos con artistas, te cuento, Sergio, cuando estamos con artistas nacionales, el programa se llama Grandes del Rock Nacional. Y cuando tenemos artistas de, por ejemplo, de Chile, de Uruguay, de Colombia, de México, le ponemos Grandes del Rock. O sea, es como que va mutando, ¿no? Pero en realidad tendríamos que tirar el nacional, ya fue. Que quede ya Grandes fue, del bueno, Rock. Pero... porque la idea era hacerlo de acá, sí, entre casa, entre nosotros. La globalización. Sí, sí. Pero empezaron a caer, ¿viste? Empezaron a aparecer de diferentes lugares. También alguna emisora que nos retransmite de algún país vecino. Sí, y, sí, que después las vamos a nombrar. Y quedó el nacional, quedó ahí dando vueltas, que debería irse. Bueno, vamos a escuchar más música. ¿Tenés un rato más? Sí. Dale. Por supuesto. Bueno, preparamos por acá. Creo que era Fugitivo, ¿no, Leo? A ver, pará. Sí, del año, esto es de 2019, si no mal recuerdo, volumen 5. Sí, 2018-2019. 2018-2019, que es el sacando el disco en vivo, es el último. Sí, después viene el disco en vivo, claro. Dale, claro. Bueno, vamos a escuchar Fugitivo. Fugitivo. 21:49, seguimos en vivo en Rexol Radio en la 94.1 de Las Flores. ¿Dónde más estamos, Leo? Bueno, antes de nombrar las radios, por un momento sentí que estaba... cerré los ojos y estaba viendo una película de Wester, de Cowboys. Me trasladó a eso. Ahora le vamos a preguntar a Sergio acerca de Fugitivos recién. Lo que guarda con los indios. Bueno, sí. Bueno, estamos a través de www.sentirradioweb.com.ar, laroca.com.ar en Capital Federal. Estamos en Concordia, Entre Ríos, a través de ultrapop.com.ar. Un abrazo enorme a Germán ahí en la puesta en el aire. Estamos en México, en planetarock.com.mx, Monterrey. Estamos en liberty.com.uy con Y en Montevideo, Uruguay. Y en Chile, Carlos, estamos a través de www.sonica.cl en Valparaíso, Chile. Bajo las estrellas dormiré y en el pasto. Bueno, ¿coincide el estilo de vida con la música? ¿Qué hacen, Sergio? ¿O... En nuestro caso sí. En nuestro caso sí, porque en realidad fuimos, digamos, bastante hippies en ese sentido. Y después, digamos, siempre en la infancia, no sé si ustedes saben la historia, pero bueno, nos criamos medio en el Tigre, en el Delta acá de, claro, de Buenos Aires. Ah, mira. Así que era bastante salvaje la vida de la infancia, era así, cazando con aire comprimido, con gomeras, con escopetas. Y es que aparte, Sergio, venimos de una generación, nosotros los de 40, 40 y pico, ¿no? Venimos de una generación de esa, ¿no? Claro. Pasaba sí, tanto en las ciudades del Gran Buenos Aires, ni hablar en el pueblo, ¿no? Bueno, la flor, yo me acuerdo, sí, salir con la onda, con el rifle aire, claro, comprimido. Después jugábamos a la bolita, a los autitos, no había y el fútbol. No había muchas cosas. ¿Y ustedes ahí que tenían? Hoy en día el pibe está con la tablet, claro, con la PlayStation. ¿Ustedes ahí que tenían? Yarará, Dorado y Carpincho. Y sí. Sí, bueno, después una variedad. Bueno, una variedad sí, sí. De igual, una fauna importante. Antes, porque para un chico era divertido, ¿no? Claro. Siempre somos fanáticos de la pesca. Y... un patí, sí, un dorado. ¿Disfrutaban esas cosas con tu hermano y más allá de con tus amigos? Sí. ¿Disfrutaban eso juntos? Sí, sí, sí. Sí, los dos nos gusta muchísimo la pesca. Bueno, sí, después, ya te digo, por medio de la familia siempre estuvo la música presente. Así que, claro, música, pesca y tiros. Siempre estuvo. Está bien. Bueno, Sergio, y de no haber sido músico, ¿qué te hubiese gustado haber sido en lo personal? Te pregunto a vos, no apoyo. Sí, ¿hubieses elegido otro camino? ¿Alguna hay algo, cosa que te gustaba dentro del arte u otra cosa? Sí, bueno, también. No, es una familia de vagos esta. Cuando en realidad todos nos gusta la pintura, el dibujo. Mi abuela era también, digamos, mi abuela era profesora de piano, era profesora de pintura. Ah, mira vos. Miren, mi abuela era profesora de piano, le enseñaba pintura a mi vieja. Uh-huh. Y mi vieja, a cambio de esas clases de pintura, le enseñaba guitarra a mi viejo. Y ahí se conoció mi vieja y mi viejo. Mira vos. Un intercambio de clases de pintura y de guitarra. Así que bueno, y después en la familia hubo fábrica de cuerdas de guitarra. Pasamos un poco siempre todo ligado a la música. De alguna manera, o al arte. Música. ¿No? Claro. Sí, sí, ¿no? Bueno, pero hoy, por ejemplo, hoy en día, todas las mañanas estoy contratado por una empresa de acá de guitarras nacionales, se llama la Onas Guitar. Uh-huh. Y bueno, me contrataron para que pruebe guitarras, ese es el sueño del pibe. Ah, qué bueno. ¿Te encargás de calibrarlas y todo eso? Sí, sí, les pego una calibrada y verifico que estén aptas. Mirá vos, y entre ellos caen artistas conocidos, pibes, sí, sí, de todo un poco caen. Sí, he cruzado ahí entablé una amistad con Stuka, de los Vengadores. Mirá vos. Bueno, Rano Sarvaj. Stuka. Rano, ¿lo tenés a Rano Sarvaj? Sí. Sí, como no. Después, bueno, Mizrahi, bueno, no sé, sí, pasan, desfilan ahí. Dieguito Mizrahi, mirá. Claro, todos relacionados con el instrumento. Sí, sí, así que la mañana, que siempre, yo fui un apasionado de los instrumentos y de las guitarras y de todos los instrumentos. De hecho, colecciono cualquier cosa que suene, lo agarro, trato de restaurarlo y hacerlo sonar de alguna manera. Claro, y son, con el tema de las guitarras, ¿las tuneás un poco, las personalizás o las tocás tal cual están? Depende. Las que son coleccionables, no. No, esas no se pueden tocar, son sagradas. ¿Pero alguna alternativa? Después sí, las otras sí, se les mete, se las tunea como los autos. A ver, siempre siempre manteniendo, soy el tuneador de Overhaul y yo. Digamos, manteniendo la línea clásica, pero bueno, por ahí abajo tenés el turbo. Claro, vas cambiando, micrófonos y... Sí. Exacto, sí, pero manteniendo la estética clásica, ya te digo, las otras no. Tenemos las guitarras, tengo las guitarras que compré de joven, de cuando se podía comprar alguna guitarra buena, y esas están. Y ahora se complica, se fue al diablo el dólar y es casi imposible comprar lo que uno necesita. Bueno, gracias a Dios están estas alternativas, como te digo, esta empresa para la que trabajo y otras empresas nacionales. De hecho, fui a representarlos el año pasado ahí al stand de La Rural, sí, que es Muestra Música, y bueno, me crucé con una gran variedad de luthieres argentinos, ¿no? Y muchas otras cosas que fabrican, ¿no? De todo tipo de instrumentos, que son de buena calidad. No es lo mismo que cuando éramos chicos nosotros, que no podías, digamos, tocar con los instrumentos. Hoy en día, digamos, un instrumento nacional son de muy buena calidad, y bueno, a la par de los chinos, que son cosas baratas, pero súper profesionales y súper bien terminadas. Claro. Qué lindo, ¿no? Que evolucione la industria. Cambió mucho. Sí. Hay una industria nacional, de todo tipo, de baterías, hasta platillos, guitarras, de todo. Claro, pero eso es importante. Estamos limitados en la parte electrónica, pero después en todo lo demás tenemos cosas buenísimas. Sí. Bueno, se nos va el programa, nos quedan 3 minutos, pero igual nos vamos a pasar un poquito. Leo, a ver, a vos seguramente te han quedado un montón de preguntas. Bueno, lo más loco o anecdótico que les ha tocado en un escenario o fuera de un escenario. No, yo tengo una anécdota. No se puede contar lo del colectivo. No, lo sé, son muchas. Pero bueno, a ver, nos ha pasado de viajar muchos kilómetros para no poder tocar. En Las Flores, por lo menos una noche de lluvia en un encuentro de motos. Exacto. En 2009. Ir, comerte todo lo que demanda, ¿no? La previa a eso, la expectativa. Que aparte eran unos shows impresionantes con un sonido tremendo, toda la expectativa. Gente también que... Claro. Esperaba ver todo, y bueno, hacer esa cantidad de kilómetros, todo, y llegar, no puedes tocar. Claro, y Sergio, bueno, en ese caso, sí, la organización, es decir, colabora con los gastos, porque ustedes tienen un montón de gastos, se cobra igual, se arregla un número, ¿cómo se hace? Yo no, la verdad que no me acuerdo, pero sí creo que siempre se portó bien con nosotros, por eso siempre volvimos. Claro, no, pero no digo particularmente esa. En general, digo, se cuida el artista. Mirá, tenés de todo. Nosotros en ese sentido siempre fuimos bastante duros y nos dedicamos a trabajar con los que se podían trabajar. Básicamente. Digamos, nosotros vivimos siempre de la música. Entonces, trabajamos con quien te daba las cosas en orden, en regla, y hacía las cosas bien, y se pactaban todos los requerimientos, y con el que era alguien que hacía cachivaches, listo, se terminaba automáticamente en esa primera fecha, o si ya preveías que ya venía mal, no se hacía, porque claro, dependían de nosotros siempre un par de personas atrás. Bueno, Sergio, contanos, contale a la gente cómo los encuentran en las redes, en qué lugares, en qué plataformas. Bueno, hoy estamos en Instagram como Los Leones Rock Oficial. Esa es una cuenta que, bueno, vamos subiendo, digamos, thrillers o cosas de videos o datas o entrevistas, o en las historias vamos también anunciando alguna data. Facebook, Los Leones, Los Leones Rock, directo, así solo, Los Leones Rock. Y después, bueno, en el canal de YouTube, que tiene bastante importancia, y tenemos una cantidad muy muy linda de suscriptores, ¿no? Hay mucho material, En YouTube es muy importante para nosotros. Nos sigue mucha gente ahí. Importante, aparte aparece gente de todos lados. Eso es lo que te iba a decir. Sí, después, bueno, lo nuevo de Spotify, lo nuevo, ¿no? Hace 2 años, para nosotros nuevo, porque de 20, ya te digo, de 20 y pico de años, Spotify, que es lo nuevo, también nos va muy bien, y bueno, conoció mucha gente también de todo el mundo. ¿Vale? Dale, y si alguien quiere el disco físico, ¿cómo hace? Si quiere el disco físico, se puede contactar por cualquiera de la Instagram, Facebook, el canal de YouTube mismo, que a veces mandan mensajes. Y después se linkea ahí a Mercado Libre. Ah, bien. Sí. Y en Mercado Libre se lo llevan a la puerta de la casa. Está o bien. Hasta la... Buenísimo. Sí, está, tenemos bueno. ahí todo. Bueno, escuchamos un tema más y cuando regresemos venimos ya para la despedida, ¿te parece? ¿Nos bancás un poquito más? Sí, pues, bueno, Leo, elegiste sí, otro de los que preparamos para hoy. Bueno, seguimos repasando el volumen 5. Vamos a escuchar ahora Alguna Vez Regresaré. Ya me voy, llega un tren a la estación. Chao, vieja, no estés mal. Te escribiré de algún lugar. Aunque pasó mucho tiempo, solo al viento le diré que yo te sigo queriendo. Muchos días pasarán, mucho tiempo sin sonar, copa a copa en un bar. Pasó mucho tiempo, solo al viento le diré que yo te sigo queriendo, que alguna vez regresaré. Escuchando Grandes del Rock Nacional por Raxol Radio 94.1 MHz, www.raxol.com.ar. 10 de la noche, 5 minutos. Tramo final del programa. Bueno, estamos abusando de la gentileza de Sergio, pero bueno, es una banda que nos gusta mucho y que queríamos compartir también las canciones con todos los oyentes de la radio y mezclar las canciones con las historias, porque siempre decimos que es el valor agregado en un programa de radio tener la palabra o el acompañamiento de los artistas, porque no se trata de poner una canción tras otra, sino de contar un poquito los orígenes de la banda, el presente, los proyectos que tienen y sobre todo conocer un poquito más acerca de las historias que se cuentan, ¿no?, en esa mezcla de sonidos y palabras. Por ejemplo, este tema que escuchábamos recién, Sergio, ¿cómo aparece? En realidad el tema es una composición de la infancia del Pollo. Es el único tema que metimos en ese disco, que es un tema que lo compuse en la infancia. Ah, mirá vos. Y yo se lo pedí porque yo lo tenía escuchado el tema de hace mucho tiempo. Le dije, che, loco, men, tenemos que grabar este tema. No, el otro no viste nada. Siempre, digamos, la idea de los dos siempre es ir hacia adelante y hacer algo siempre nuevo. Pero ¿lo tenían grabado en alguna cinta, Sergio? ¿O estaba la letra y le pusieron la música después? No, hay una grabación en una cinta en una banda de la infancia del Pollo. Sí. Y bueno, yo como yo era más chico que él, siempre, bueno, uno de los temas que me gustaba. Y después, de hecho, bueno, cuando formamos Los Leones, al principio empezamos tocando temas de esa banda de la infancia y bueno, mezclando un poco con las influencias que traía yo. Yo era, digamos, la banda del Pollo era más Stone y yo era Super Creedence. Claro. Así que Los Leones es esa conjunción, es una mezcla como de los Rolling Stones y de Creedence, que ya por suerte está totalmente homogénea, ¿no? Claro. Y ahora terminamos creando como un estilo propio, pero es una, como yo creo que es eso, ¿no? Es como un menjunje. Sí, por supuesto, de ahí vienen las influencias. Después van haciendo, cada uno va creando su estilo propio. Sí, obviamente. Después las letras, eso te diferencian. Y, digamos, nosotros no hacemos letras de los Stones, digamos, en nuestras letras, no hacemos letras de los Stones donde hablan como las letras de los Rolling Stones en castellano. O de Creedence. Claro, por ejemplo, hacemos nuestras propias letras, sí. Y después la influencia musical, automáticamente cuando el Pollo toca de una manera y yo toco de otra, y eso es lo que se genera en el sonido de los Leones. Yo canto también de una manera muy alta y aguda, el Pollo canta de una manera grave. Entonces se da todo como natural, para nosotros ya es natural. Y después justamente los instrumentos que le gusta tocar al Pollo son los que no me gustan tocar a mí. El Pollo por ahí le gusta tocar el banjo y por ahí la armónica, y a mí me gusta tocar el lap steel y no sé, y otros instrumentos de cuerda, ¿viste? Claro. Así que bueno, nada, es todo bastante natural. Así que bueno, eso es un poco la historia de Leones. Es como una película que viene del año 40, porque viene de lo que es la familia, las influencias, el lugar donde nos criamos en la infancia, del Tigre. Después todo lo que se vivió, digamos, en la gira, porque también nos hicimos de gira, ya te digo, con ese micro bendito, hicimos montones de kilómetros. Y por ahí, ¿hasta dónde han ido lo más lejos, Sergio, con el micro? Y hicimos, qué sé yo, una vez hicimos gira en la costa y de la costa nos fuimos a Córdoba. Te estamos hablando de un micro que mirá. No vamos nosotros, ¿no? No es que teníamos apoyo logístico ni nada, entonces todo pulmón. Después de haber estado, no sé, 20 días en la costa, de ahí dijimos, bueno, listo, nos vamos a girar, nos vamos para Córdoba. Se terminaba el verano acá y nos fuimos para allá. Mirá vos. Conocimos un montón pueblos dentro de cada provincia. Pitilá. Claro. Sergio, y bueno, ¿cómo fue esa historia de... Bueno, sería que yo los conocí en 2007, me acuerdo. Después, bueno, hablabas también de esa anécdota loca, ¿no? Justamente uno de los que te entrevistó, ese día de lluvia, Carlos, yo trabajaba para YPF, me acuerdo, ¿La noche de colectivo o no? Bueno, ¿para qué te cuento? Bueno, estaba Diego, mi compañero, y le digo, Diego, bancame un toque, digo. Entonces lo saliendo, yo estaba en la playa, y de repente le digo a Pollo, bueno, y Pollo se acordó de mí cuando me saco la gorra, ¿viste? Pues tenía que usar un uniforme, y le digo, ¿me permitís una charla, un saludo para la radio, algo breve, viste? Bueno, llovía cántaro, me acuerdo, fue justamente la noche que se suspendió en 2009, fue en un reencuentro de motos, y bueno, hice una nota ahí, creo que duró 3, 4 minutos, yo la recorté bastante, y aún la conservo, y el otro día se la pasé a Sergio y le digo cuántos años, como él encontró fotos nuestras también, aún falta una foto, me dice, ¿cómo constato que ese brazo es tuyo? Es el mío porque conozco la pulsera que yo tenía puesta, y la chica todavía no recuerdo. No pasa nada, después, en otro momento. Prometida. Bueno, esa fue una historia muy loca que tenemos en común. Y la otra anécdota, bueno, ¿cómo llega el Vasco Basterrica a ustedes? ¿Cómo fue ese día a las Flores? El Vasco Basterrica, bueno, mítico guitarrista de muchas bandas, entre ellos Los Abuelos de la Nada, por ejemplo, ¿no? La nombrar Máquina de Hacer Pájaros. Con el Vasco vamos a un cumpleaños. Sí. Entramos como si nada, yo estaba el Vasco ahí. Obviamente, para mí un prócer. Pero claro, lógico. Nos pusimos primero a hablar, qué sé yo, y no sé, como nos pasó con los Beatles, nunca fuimos fanáticos de Los Abuelos de la Nada, con el pollo. Claro. Cero Abuelos de la Nada, nosotros éramos el papo. Claro. Entonces, de nada, como somos, vamos de frente y todo, decimos siempre la posta, no, pero nada, nosotros la verdad que Los Abuelos no nos copaban. Sí. Ah, y él quedó ahí, y yo creo que él lo que le copó fue la sinceridad. Claro. Y es un tipo que es de las personas más inteligentes y veloces que conozco. Que conocí en toda mi existencia, ¿no? Tiene una velocidad mental que tenés que estar muy rápido para seguirlo, porque él va a 200 kilómetros por hora. Sí, es como tirar una pared con Messi. Sí, claro, tenés que estar a full. Y bueno, nada, y después en ese mismo cumpleaños empezamos a zapar ahí un acústico, y bueno, tocamos un par de temas de Los Leones que nos pedían ahí los chicos que estaban invitados, y el Vasco quedó fascinado. Y se contactó él. Y bueno, y después hicimos una amistad grande, que yo lo considero al Vasco ya como, no sé, como un tío, y nos mandamos mensajes que son, no sé, como de padre e hijo. Y bueno, y después una conocida me pidió que quería conocer al Vasco, te estoy hablando de esto hace ya más de 15 años. Y bueno, le hice el contacto y hoy es hace 15 años que está la mujer del Vasco. Mirá la voz. Sí, así que bueno, nada, quedó. Cuántas historias, ¿no? Sí, muy en familia. Qué increíble. Sí, es un extraterrestre. Es un ser que no. Musicalmente es increíble. Musicalmente es increíble, aparte como persona, yo... De paso, cuando los estaba entrevistando a ustedes, me acuerdo que giré con el grabador, tengo esa secuencia todavía, y bueno, me empezó a hacer unos chistes, y bueno, pero accedió muy gentilmente, y bueno, ustedes, Los Leones, Sergio, para nosotros son muy importantes. Bueno, en mi vida, porque yo lo sigo la carrera desde que llegaron a la ciudad, desde que accedieron, desperdí el rastro después durante unos años, pero... es una banda muy querida en Las Flores, y particularmente les tengo un gran aprecio, por eso bueno, no dudé en contactarte y bueno, para charlar un rato de tu actualidad, de traer el pasado a este presente y de ahí crear un futuro. Y bueno, hablando del futuro, ¿qué es lo que tenés en mente, Sergio, cuando pases un poco? ¿Qué planes hay en la banda? La verdad que lo que te digo, digamos, yo por lo menos me dediqué mucho a la composición. Ajá. En el tiempo que pude, más allá de que por suerte, como te contaba, pude trabajar mucho, porque esta fábrica de guitarras a la mañana, voy, nada, me distraigo ahí durante gran parte de la mañana. Sí. Después, bueno, vuelvo, toco y doy clases hasta tarde y después no paro, es decir, con la música no paro, porque también voy ahí a tocar esas guitarras, estoy tocando lo que quiero. Así que no paré de componer, digamos, desde que pasó en marzo. Justo en marzo falleció nuestro viejo, así que fue todo un golpe tremendo. Que bueno, entre eso y la pandemia y la cuarentena fue, digamos, una introspección de todo, ¿no? También de lo que es la infancia, de todos los momentos vividos, del presente este, caótico, pero siempre mirando hacia adelante. Digamos, yo hoy en día tengo una nena de 2 años y bueno, y eso te hace mirar el mundo de otra perspectiva, un poco menos apocalíptica. Sí. Sí, cuando sos padre, bueno, ya mis hijas son están un poco grandecitas, ¿no? Pero te cambia bastante la vida. Bueno, Carlos, no sé si tiene alguna pregunta más. Yo te voy a tirar la última pregunta. 3 momentos que marcaron tu vida como músico, pero si querés, nombranos, para que no sea tan extenso, nombranos 1 o 2. Lo más importante que te ocurrió arriba en el escenario. Mirá, o a nivel musical. Uno fue poder tocar con Papo. Sí. Y después el último show ese, que donde se grabó el disco, que había compuesto yo un tema para mi viejo, y creo que fue uno de los pocos shows que vio mi viejo de nuestros en vida, y le pude dedicar el tema en vivo. Qué lindo. Eso, y bueno, nada, después, ya te digo, pasó tiempo y falleció, pero bueno, me di el gusto de tocar con mi ídolo máximo, y después obviamente toqué con muchos ídolos máximos, pero Papo era el más grande de todos para mí. Y después, nada, eso, haber dedicado un tema a mi viejo y que lo haya visto, y que nos haya visto en un lugar como la Trastienda lleno, ¿no? Muy después de tanto claro. Bueno, tantos años. Bueno, entre todos los mensajes yo voy a resaltar uno. Creo que está en San Miguel del Monte, ¿no? Nuestro amigo Daniel, que nos manda Dani. Sí, le mandamos un saludo. Nos manda una foto del vino. Yo no sé si la sacó de internet o tiene uno. Es Mistela. A ver, claro. La foto. No es de la bodega privada. No es de la bodega esta. Bueno, para aquellos que nos están viendo a través de www.raxol.ar, que hay mucha gente conectada, les enviamos saludos. Sí. No, está bien. Bueno, acá también dicen que nos habían dicho que era Mistela, que yo con los auriculares no escuché. Pero bueno, mérito compartido entonces. Bueno, le mandamos saludos a Daniel. La verdad que es un oyente de lujo. Un abrazo enorme, aparte de un hombre de radio. Fue mi primer operador en Radiovisión 98.5 en Las Flores en su momento. Claro, que estaba enfrente de la escuela 18 y después se mudó a Len y Roca. Sí, anduvo por... No, pero originales. Estuvo en otro lugar también primero. Pero... Sí. Y un gran coleccionista en esa época, y DJ en esa de época, música pero, del estilo lo de... Lo que sabe de música, por favor. Mucha música disco y obviamente todo lo que era Queen, Beatles, bueno, de todo. Una discografía terrible para la época. Un melómano. En un momento en que había únicamente discos, y empezaban los cassettes pero bueno, sí. una cosa de locos. Bueno, le mandamos saludos a Daniel y un oyente de lujo. Bueno, gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando a través de la 94.1 de Raxol Radio, que bueno, si les gusta la idea, estamos acá los lunes y los viernes 21 horas. Pueden descargar la aplicación gratis, por supuesto, desde Play Store. Nos encuentran como Raxol. Si no quieren descargar nada porque se llenan los teléfonos, y hoy los teléfonos están llenos de videitos, de fotos, de todo. Bueno, ingresan directamente a www.raxol.ar para vernos, o raxol.com.ar para vernos y escucharnos también. Bueno, ponen Raxol, ahí les va a aparecer. Radio, TV, cualquier cosa de esa, y ahí vamos a estar. No por nosotros, no para que nos vean a nosotros, sino para que vean a los invitados. Bueno, Sergio, te robamos una hora veinte de tu vida. Espectacular. Así que estamos muy agradecidos. Siempre es bueno repasar de dónde venimos y qué hicimos. Dale, bueno, manden material, siempre. Todo lo que tengan y quieran enviarnos. Prometido. Acá estamos. Prometido. Les bueno, agradezco muchísimo. Saludos acá de la gente. Somos pocos, y acá somos tres en este momento y hay una cuarta integrante, pero. No, tiene, bueno, hay. Tiene 14 saludos, y está debe estar del otro lado con sus cosas. Bueno, saludos para. Yo no alcancé a leer, Carlos. Llegaron mensajes aquí, pero bueno, Lorena, que está en México Distrito Federal, Nelson de La Paz, Bolivia, nos están escuchando también desde Lima, Perú, Marco Lobo, le mandamos un abrazo enorme, que hemos trabajado juntos en radio, en internet, pero hemos hecho algunas cosas juntos, perdón. Saludos para Gonzalito, que está prendido, de Planeta No, de Chile. Que fue la primera banda chilena en caer al programa. Le mandamos un abrazo enorme a Gonzalo Palias Espineta de Amel, el sobrino del Flaco Espineta. Le mandamos un saludo enorme a Gonzalito, un personaje. Me dice, bueno, chico, cada tanto los puedo ver y hoy justo me agarraron libre, así que los estoy viendo. Un abrazo de rock. Gracias, Gonzalo. Bueno, Gonzalo es el hijo de la hermana del Flaco, de Luis Alberto, y toca en Amel junto a Gustavo en batería, que grabó Pescado Rabioso, grabó Ortot. Y bueno, claro, que estuvieron con nosotros en el programa, hará tres meses, por en junio estuvieron con nosotros los chicos de Amel. Un poquito más. Así claro. Que bueno, un abrazo enorme, gracias a las radios que nos retransmitieron, a sentirradioweb.com.ar, a laroca.com.ar en Capital Federal. Gracias a Germán en Entre Ríos, en la puesta en el aire ahí a través de www.ultrapop.com.ar en Concordia. En México, Monterrey, planetarock.com.mx. En Montevideo, Uruguay, nos escuchan también a través de liberty.com.uy con Y. Y en Valparaíso, Chile, le mandamos un saludo y en la puesta en el aire a Dino en www.sonica.cl. Y mañana vamos a andar por Chile. Yo en lo personal, así que con otra cosa, participando, metiendo un poco de ruido con esto del rock and roll, así que bueno, vamos a debutar para... Dale, contá y con quién. Radio. Después vamos a... Después te cuento por interno. Bueno, ahora lo vamos a hacer. Bueno, yo antes de despedir a Sergio, me llamó la atención algo que dijiste. ¿No te dijo a vos tu papá? Leo, a vos Leo te digo, que no tenés que subir nunca, que no tenés que subir nunca al colectivo de un artista, menos en una noche de lluvia. No, ¿por qué motivo? Mirá, si subió el día que estaba el Vasco y sobrevivió. No estaba el Vasco. No, por eso digo, Vasco... si subiste un día que estaba el Vasco y sobreviviste, podés subir cualquier otro día. Bueno, gracias Sergio, nos vamos todos. Chao Leo, nos encontramos en el próximo programa. Sí, quiero que, Demon, presentá el tema vos final, ahora que no sé, pero bueno, quiero que lo presentes vos. Bueno, formato de los Leones. Chicos, Cristian, Carlos, les quiero agradecer muchísimo la oportunidad de repasarlo y nos vamos con Ahora que lo sé, que es un tema de mi autoría. Un abrazo grande y sea rock. Gracias, Sergio. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Yeah. Hacemos el equilibrio perfecto. WhatsApp 2244 46 2008. Web raxsol.com.ar. En Facebook, búscanos como Raxsol Radio. Temporada 2020. Seguimos distanciados, pero estamos bien cerca.